Bueno, son las 4:28, iniciamos nuestro bloque de Nueva Ola. Nuevamente voy a saludar a nuestra oyente Vilma Teresa Merino de San Martín, de la provincia de Moyobamba. Gracias, un abrazo. Saludos a todos los papás de la familia. También otro saludo especial para Patricia del Callao. Saludos a papá. Saludos a Mónica de Arequipa. Gracias por estar en la sintonía de Radio Nacional. Saludos para nuestro oyente María Ángela, también de Arequipa. Gracias por preferir la música del recuerdo que te ofrece Discos de Oro cada tarde de 4 a 6 de lunes a viernes y los sábados de 3 a 5. Empezamos con nuestro bloque de Nueva Ola. Discos de Oro, sábados del recuerdo. En el campo, en la ciudad, en casa, en el centro de labores, en el viaje de ida o de retorno. En donde estés, por donde vayas, acompáñate con Discos de Oro, joyas musicales de siempre, en Radio Nacional. Cambiemos el color del cielo, la, la, la, la. Yo sé que podemos, la, la, la, la. Total nos queremos, la, la, la, la. Y la vida es amor. Mientras juego con tu pelo, la vida sonríe. Cambiemos, querida, el color del cielo. Muchas nubes ocultan el sol, al igual que las penas de amor. Si me quieres, ayúdame hoy, con un te quiero en otro color. Y que sea azul, muy azul, o amarillo, o verde, o marrón, no importa cuál sea el color, lo que importa es que sea de amor. Cambiemos el color del cielo, yo sé que podemos, la, la, la, la. Total nos queremos, la, la, la, la. Y la vida es amor. Mientras juego con tu pelo, la vida sonríe. Cambiemos, querida, el color del cielo. Muchas nubes ocultan el sol, al igual que las penas de amor. Si me quieres, ayúdame hoy, con un te quiero tendrá otro color. Y que sea azul, muy azul, o amarillo, o verde, o marrón, no importa cuál sea el color, lo que importa es que sea de amor. Cambiemos el color del cielo, yo sé que podemos. Los queremos y la vida es amor. Cambiemos el color del cielo. Yo sé que podemos. Discos de Oro. Cada vez que yo voy a tu casa, no sé qué me pasa, no sé lo que pasa. Con tanto rulero parece marciano y me tiembla la mano, me tiembla la mano. Y siempre me das la misma respuesta, esta noche hay visita, esta noche hay visita. Sácate los ruleros, sácate los ruleros. Yo también soy visita. Sácame los ruleros, mi nena. Sácame los ruleros. Estás fría. Sácame los ruleros. Que yo también soy visita. Cada vez que te beso en la boca, me arruino la cara, me arruino la cara. Con tantos ruleros tu cuerpo insinúa alambre de púa, alambre de púa. Y siempre me das la misma respuesta, esta noche hay visita, esta noche hay visita. Sácame los ruleros, sácame.

ya no seré feliz, ya no podré cantar, será más frío y triste todo sin tu amor. El mundo seguirá, los días pasarán y la distancia mucho más nos unirá. Qué triste amor que fue ese que nos unió, qué amor tan triste sin principio ni en el día del padre me lo haces tú a mí, por ser mi padre. Qué linda frase. Dísela a tu papito mañana, dísela y pon en práctica, ¿sí? Pon en obras ese dicho, ¿ya? Hay que ser muy solidario, hay que ser muy amigo de nuestro padre, estar siempre atentos a ver en qué colaboramos, en qué ayudamos, cómo lo apoyamos. No olvidarse nunca de quien nos dio la vida. Son las 4:52 minutos, me tengo que retirar. Hasta aquí el programa Discos de Oro, aquí en Radio Nacional. Que Dios bendiga a todos los padres de Perú y el mundo. Un abrazo muy fuerte, que Dios bendiga a los hijos, para que sepan ser recíprocos con papito. Él nos dio, ahora hay que darle, ¿sí? Mucho amor sobre todo. Gracias, amigos. Coco ya nos estuvo en controles de audio. Gracias, Coco, por la participación. Saludos en casa también a los papitos de tu familia. Un abrazo a los padres de mi familia también, igual a los padres de Radio Nacional. Aquí tenemos muchos padres. Tenemos a nuestro gran amigo Beto Torres. Felicidades. Luchito Cancino también es papá, así que para él un fuerte abrazo. Un abrazo para nuestro gerente general Gilbert Yapapasca. Felicitaciones, que todo siga bien, que haya mucha unión en los hogares peruanos. Así vamos a salir adelante. Hay que consolidar a las familias en el Perú. Gracias, amigos. Hasta el día lunes, 4 de la tarde. Que Dios los acompañe. Permiso. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasión.